¿Cómo están, cabrones? Estaban aburridos por allí, echando la alarma, echando la hueva, diciendo, ¡ay, qué aburrido está todo! Pues ahora prepárense para aburrirse más porque hay muchas noticias de política. En Ecuador, por ejemplo, segunda vuelta para decidir entre el aristócrata bananero y su contracara, que como en todas las elecciones latinoamericanas de un tiempo a esta parte, es amigo de Chávez, la encarnación del caos, el atentado a la democracia, el hijo de Cuba y no sé cuántas cosas más. En Venezuela, a poco de los comicios, la gente sigue saliendo a las calles, esta vez convocados por Rosales, que dice que Chávez caerá a punta de votos, mientras Chávez dice que la pelea en realidad es contra el diablo Bush y que dedicará su triunfo a Fidel Castro. Por ende, ya sabemos a qué se debe que Castro tenga su barba blanca y esté presente constantemente a pesar de que se dude si está vivo, si está muerto, si está enfermo, si está sano. Fidel es Dios. En Argentina, dice, el presidente descansa en el Cafayate. Esos son los titulares de política argentina en cuanto a, bueno, no todo es chamba, amigos, ustedes saben. Hay cosas de las cuales también hay que ocuparse. Las nenas de Bush siguen en Argentina y fueron a ver al Boca Juniors. Es que ya saben que son fanáticas del soccer, ¿verdad? Bueno, a mí esa mezcla de los ricos con las clases populares me estremece, cabrones. O sea, ¿por qué discriminarlos de la sensación de estar sobre una paravalancha, de entrar con la barra gritando improperios? ¿Por qué privarlos de los palazos policiales, del olor fétido de los orines, de los baños públicos y del manoseo despiadado del chimuelo fanático que al grito de dale bo alienta a su equipo? Claro que tampoco podían dejarlas solas, ¿verdad? En general no sirve en casi ninguna parte del mundo la frase de más respeto, soy la hija de Bush. A huevo que las noticias en este aspecto son siempre bastante predecibles. ¿Se imaginan al titular? Las hijas del presidente de los Estados Unidos murieron en un enfrentamiento entre barrabravas en un partido de fútbol en Sudamérica. No suena, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, el ex primer ministro italiano Berlusconi se desmayó mientras daba un encendido discurso. Algunas versiones sostienen que como ya le había vendido el alma al diablo, el señor de las tinieblas se la quiso probar y la devolvió rápidamente al canasto de saldos. Y como si el mundo no estuviera lo suficientemente loco, Irán ahora le ofrece ayuda a Estados Unidos en Irak si la Casa Blanca le promete el cese de hostilidades. Algo así como te ayudo a pegarle al moribundo si prometes no meterte conmigo. En Turquía no quieren la visita de Benedicto 16, la crisis por las papeleras en el río Uruguay continúan, en Irak siguen las muertes, en Oaxaca no parece haber salida y es lo más parecido al infierno con llamas muertos y almas en pena, en Medio Oriente la paz es más delgada que una modelo anoréxica y así con muertos, sangre, sudor, intolerancia y violencia, seguimos escribiendo las páginas de nuestro diario íntimo adolescente. Señoras y señores, bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima primera edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este novedoso sistema de comunicación e información. Sí, podríamos decir que es un novedoso sistema estamos inaugurando. Estamos inaugurando en el día de hoy. El día de la fecha ha cortado la cinta. Sáquese. El representante justamente de las es comunicaciones. Es parecido a otros que estaban, pero sí, es nuevo. Pero es una mezcla de vía teléfono justamente con las ondas radioactivas. Sáquese. Que llegan hasta determinado punto indefinido, que puede llamarse satélite. Póngale decir cosas, que sí. Y con imágenes imaginarias. Sí, totalmente. Por lo tanto, si es la comunicación ahora, fracasa, lo que está fracasando es la imaginación de todos aquellos que se están comunicando. Por lo tanto, deslindamos todas las responsabilidades en este acto comunicativo diario. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Séganse, capitán! ¡Sí! ¿Qué hay? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Ah, a decir verdad, no podemos guiarnos por el rostro. No podemos guiarnos por el rostro del capitán, porque a veces ha tenido fines de semana chidísimos. Séganse. monstruo no lo representaba. Por qué bueno, capitán. Sí. Habrá otros. Habrá momentos de confesión. Iguales o peores o mejores. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé, si nos guiamos por su rostro. Sí. Wow. Ah, cómo nos hubiera gustado. Que la pasó presente. Chidísimo. Sí, yo no entiendo por qué llegan chinga. Es lunes, sí. Nosotros así, como alarmados, adormecidos. Sí, sé que sé, como lunes, cabrón. Apaquetados, apaquetonados. Y llega la gente en chinga, me pone muy nervioso. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos con tanta velocidad, cabrona? Sí, señores. Todo tranquilo, todo despacio. Todo tranquilo. Ahora vamos a presentar aquí al técnico, a Carlos Arias. Sí. Él mantiene el espíritu vivo de esta nave en plena armonía. Y no baja nunca el ritmo. Por lo tanto, es el ritmo de lunes el que acontece en su rostro, en su físico, en su cuerpo y en sus actitudes. Mostrando medio culo para todo el mundo, con ustedes al técnico que no esté bien. Y bueno, cabrón. Se le escapa. Es una buena descripción. Está en actividad, se agacha, toma sus cosas, está en plena actividad. Con ustedes al técnico, a Carlos Tevia Hanson, Mico. Sé que sé, él lleva el ritmo en el cuerpo. Atrado por gran parte de... Sí, y por otra gran parte no. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? No puede amarte todo el mundo. Y no. Entiéndelo, no hay forma de que llegues de esta manera al bronce en la plaza principal. Las astillas de nuestra historia se clavan en nuestros pies, haciéndonos caminar de un modo diferente al de ayer y también al de mañana. Tenemos el mapa robado de la salida del laberinto y nadie tiene la verdad acerca de cómo leerlo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde León, Guanajuato, México, llega Gaby Rivera. Ah, hola Gaby Rivera. Y dice, hola, les envío un saludo a todos, protocolar, ¿no? Sí. Estado protocolar. Y dice, tengo un compañero y amigo en el trabajo, se llama Luis Armando Navarro Coronado. Portador de todos esos nombres y de todos esos apellidos a la vez. Él es un fiel seguidor de ustedes en la radio, en el caso de que el mundo se desintegre. Sí, efectivamente. Está en la lista de los fieles. Sí, Gaby, efectivamente los hemos conocido. Hoy no se presentó a trabajar por el día viernes, ¿no? Ajá. Y me habló no habló todo el día para avisar, para decir, tengo un problema, no. Bueno, sepan que algo le pasó. Sí, pero ¿qué tal? Hace unos minutos habla por teléfono, me llama y me dice, oye Gaby, ¿qué crees? Estoy muy malo. Estoy muy mal, Gaby. Nada más habló para pedirme un favor. Por favor, ¿me descargas el programa de internet y me lo guardas para escucharlo el día lunes? Dice, por cierto, les avisas a los demás que estoy muy enfermo, pero sí, el lunes me presento, ¿eh? Muy malo, estoy realmente muy malo. Eso sí, el cabrón, pero no se le olvidó el pinche programa. Está bien. Luis Armando Navarro Coronado, usted es un ejemplo. Usted es de aquellos que no olvidan los buenos ni los malos momentos. Por lo tanto, y que se mejore, señor, enhorabuena. Y esperemos que sus pinches compañeros de trabajo le hayan grabado el programa. Sí. Porque luego le graban cosa, le guardan si cualquier cosa. Si no nos avisas, y nosotros con un placer enorme le mentaremos la madre a todos. A todos tus compañeros, efectivamente. La mamá. Jefe, a todos, sí. Sí. La mamá de Julián desde Puerto Vallarta, México. Ah, hola, la mamá. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, comer infinidad de antojos, no sin antes, comprar algunos anticipados. Dice, y tal vez medio ácido, a coger, volar en ala delta, probablemente escoger en ala delta, sí, es una sensación que nos, sí, igualmente recomendamos, chidísimo, largarse de algún, los que puedan practicarlo, de algún cerro, sí, e ir cogiendo mientras el ala delta surca los cielos, es fascinante, sí, sí. No nos pregunte por el aterrizaje. Generalmente bueno, el que se queda complica, abajo se le raspa el culo. Y pero bueno, cabrón. Alguna posición específica para la delta. Dice, bueno, nadar con pula y con delfines al mismo tiempo. Probablemente con lobos marinos también. Ay, sería súper padre. Sí, es una imagen media de disco de Yes de la década del 70, sí, ¿no? Nadando con sirenas hippies, iba a decir. ¿No? Y algunos que y otros. Y teniendo sexo con un delfín en una ala delta. No, sí, realmente sí. Tus planes son de los mejores que hemos escuchado en los últimos tiempos. Hola, ¿cómo están? Aquí me comunico desde Dominicana, soy el dominicano. Hola, dominicano. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Dominicana? Diego, para aclarar esto, el mono chaquetero no es de Venezuela, como dijeron, es de República Dominicana. Ah, y otra cosa, que no es ningún monito pequeño, como ustedes dijeron, ni un mono capuchino. No me diga que se trata de un gorila. Ni un mono araña, ni un gorila tampoco, es del tamaño de un chimpancé específicamente. Ah, es como tú. Alguien me dijo que es hermano del mico, lo que significa que el mico es un chaquetero. Dice que es mentira. Sí, bueno, no, acá no, no, igualmente. El chaquetero no, sí. Eso es verdad. No vienes con ninguna noticia novedosa, claro, dominicano. Cabrón, si vas a parar las rotativas, ven con alguna noticia. Que arroje noticia la primera piedra el que no se chaquetea. Por supuesto, quien esté libre de pecado era así, o quien tenga, aunque sea libre, las manos en estos momentos. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Piura, Perú, llega el afortunadamente incorregible. Ah, hola, afortunadamente incorregible. Y dice a modo de confesión, ahora entiendo a los que fueron por primera vez al gimnasio, es realmente insoportable. Es insoportable, sí. Sé que sí, bueno, cabrón. A puertas del verano en el Perú, ¿no? Sí. Decidí hacer algo productivo por mi cuerpo y me metí a un gimnasio. Hoy cumplo 3 días de haber ido y me siento peor que mi abuelita de 93 años. Ay, chale. Me duelen absolutamente todos los músculos del cuerpo. Uno se entera de músculos que ni sabía que tenía. Sí. ¿Y qué tengo aquí? No sé, pero me duele. Dice, bueno, no puedo moverme como gente normal. Para girarme tengo bueno, que... Bueno, nunca te has movido tampoco como gente normal. No, pero él se sentía más alivianado. Sí, y sí, ahora sí, como que se escucha... Ya ves distinto lo que siente uno, sí, a lo que ve. Hasta, uno, ¿no? Hasta unos sonidos de bisagras. Sé que sé. Me estoy dando vuelta y esas cosas. Dice, bueno, y eso no es lo peor. Lo peor, la parte más desgraciada, es el problema de la autoestima. Ya que en los primeros días del gimnasio uno se presenta y ve a personas así a simple vista... que parece que habían asistido al gimnasio desde los 8 años y levantan con facilidad 80 kilos, mientras yo, todo un inexperto, sufro haciendo el ridículo con mis diminutas pesas de 5 kilos. Espero que valga la pena, y claro. Y los otros güeyes dicen, ah, con pesas de 5 kilos, sí, que las vas a llevar a algún lado para sumarlas a un mayor peso o alguna mamada así, y tú así, no, con la vena hinchada. No, cabrón, apenas puedo levantar esa mierda. Bueno. No, no vale la pena. Dice, no, claro, no, no, vale la pena. No, no, no, vale, no vale la pena, el afortunadamente incorregible, no vale la pena. Mira, y nosotros teníamos un amigo que iba, que murió, ¿no? Porque terminas muriendo, te terminas tallando el culo. Y porque te entra a inflar. Claro, te entra a inflar. Cuando ven que no rindes. Sí, entonces, como el pollo. Sí, ¿no? Sí, el pollo, sí, exactamente es igual. Así, en realidad es un criadero de pollos el gimnasio. Sí. Y está solapado bajo cierta actitud de necesitamos vida sana. Necesitamos que comience a crecer, que comience a crecer. Y toda la mamada, claro. Entonces hay que inyectarle gozo. Y hay que inyectarle gozo. Y el güey decía, no, porque y tenía como 50 años. Y decía, pero güey, ¿hasta qué? Vas desde los 15 años al gimnasio, tienes 50 y sigues yendo 8 horas por día. Hasta que dice no, porque si yo dejo de ir al gimnasio, todo esto que ves se desinfla. Una mamada. Claro. O sea, todo aquello que te es dan todo mentira. Que, esto es mentira. Todo para mentira. Eso, conéctate una manguera de aire en el culo. Sé que sé. Y inflate permanentemente. No vayas más, por favor, te lo pedimos. Afortunadamente, incorregible. Milan, ¿qué te pasa? Dice Luis Alberto. Milan. Blandiendo una espadanilla. Dice, ¿por qué chingados? Milan es así. Milan es así. O lo, Milan o lo quieren. Como es, o lo quieren como es. Claro. No hay opción. Dice, tampoco. ¿Por qué chingados dices que el rock es una mierda? No, Luis Alberto, no existe debate. Cada uno escucha lo que se le canta a los jetes. Cuando se ingresan este tipo de chicanas y sorderas, no se puede debatir. Milan está en contra de la defensa corporativa del rock en detrimento de otros ritmos y concepciones musicales. Póngale, dice que dentro del rock también hay mucha mierda. Y nosotros coincidimos con eso. Sé que dentro sí. De lo que llega con la etiqueta de rock. Ya algo chido en el. En el reggaetón, no, eso no. No, pero bueno, póngale que podemos ser plausibles de otras cosas, seguro. Póngale, pero sí que sí. Vamos al hecho de que bajo la etiqueta de rock and roll, de hay punk mucha rock, hay mucha mierda. De dark, hay mucha muchísima mierda. Mierda, es verdad. Hay mucha mierda. Hay mucha mierda, sería la frase final. Sí, no, sí. Dice, no tienes ni idea qué es la música de mierda. Música de mierda es Moderato, Belinda, Alejandra Guzmán. Eso es mierda. No, eso es otra cosa. Eso ya no es música. Si en este programa vamos a empezar a debatir si Moderato. esto es mierda, no es mierda, no, es no, otra no, cosa. Estamos son cagados. Productos que hay allá con ellos. Es exactamente igual que un chocolatín. Claro, es chocolatín es moderado. Sí, y de esos que tienen poco sabor. Cómelo si te veo al rato, claro. Pero que el packaging es. Pero el packaging, ¡ay! Y te suele engañar. Sí, que sí. Dices, ah, esto está chidísimo. Luego te encuentras con que el chocolate es tan aireado que ni chocolate tiene, nada más que aire. Dice, bueno, eso es una blasfemia para el rock, es una burla, algún problema. Así que no te metas con el rock, de lo contrario, quieras o no, te mando un chingo a tu madre. Por la vez, pendejo. Atentamente, Luis Alberto. Al carajo con todo. No, pero Luis Alberto, por favor. Está muy confundido. Súbase los pantalones. Sí. Sospechamos que este mensaje llega de parte del cura fiestero, porque no ha sido firmado, es un mis mensajes sorprendentes, Alberto. Ah. Y dice, para impedir que escuchen la radio en la empresa, no a través de internet, sí, porque se empezó a correr la bola, no, porque los empleados escuchan en el laboratorio, carajo, escuchan José, en caso que de que el mundo se desintegre, se rascan las bolas, hablan en detrimento de su lenguaje, le mentan la madre a los directivos, etcétera, etcétera. Bloquearon el proxy. ¡Ah, concha! Actitud que tienen casi todos los encargados del sistema, mala onda, culeros, cortamambo y chupat. Teta, ¿no? Sí. Van y cortan, cortan el proxy, que es lo más fácil. Luego ven lo que habilitan, dice, y al bloquear el proxy, bueno, bloquearon todo. Ahora no funciona ningún correo, ni siquiera el de la directora. Me agrada eso. Ustedes denle poder a los de sistemas, sí que, sí, que luego pasan estas cosas, ¿eh? No solo quieren... Ahora solo tienen acceso los de sistemas. Los de sistemas. Únicamente. Sistema. Le chequean, es más, le chequean, sí, el señora, le llegó un correo, le dice. Le llegó un correo, sí, y contestan por la directora. Claro. Dice, no, no nos interesa, ni madre, sí, váyanse a cagar. No, pero era la gente de la inspección. Somos nacional. Somos los encargados del sistema. Sí, ahí está. Tienen el power, así que ahora se la pelan. Claudia de New York City. Ah, hola, Claudia. Hola, acá vengo para contarles algunas experiencias traumáticas con los ídolos de la niñez. ¿Qué pasó, Claudia? Por favor, mire, tome asiento. Sí, me siento porque estoy ofuscada. Vengo, sí, sí, sí, me, sí, los toma recuerdos, asiento, toma asiento. Mire, yo nada más que en el psicólogo ventilo estas cosas, pero ahora me parece... ¿Quiere beber algo? Sí, un tequila, por favor. Perfecto. Bueno, a diferencia de otros desintegrados y de generaciones por medio, yo cuando era niña vivía en Mendoza, República Argentina, sí, la tierra, sí, del buen sol y del buen vino. En una ciudad que se llama Guaymallén, ¿verdad? Guaymallén. Sí, Guaymallén. Y nuestros máximos ídolos en aquel momento eran el Capitán Piluso, del Negro Olmedo. Ah, sé que Olmedo. A mí más que ídolo me daba miedo, le daba miedo Olmedo. Y es que era de temer, sí, sí. Sí, son ídolos, ¿no? Que uno... Hay niños que hay y otros que dan miedo. Dice Carlitos Balá, con la mamada de Qué Gusto Tiene la Sal, y Pipo Pescador, y a veces veíamos al Chavo del Ocho también en un capítulo repetido Balá al año. Es feo. Bueno, esta es la historia. Cuando estos personajes, sí, se presentaban en vivo en nuestros pueblos, era todo un acontecimiento. Me acuerdo, en especial, un día del niño, que era invierno, y organizaron un desfile en el que iba a estar Carlitos Balá. En unos camiones de bomberos que recorrían las calles de la ciudad, todos los niños estábamos en las aceras, justamente en las veredas, sí, ahí, esperando... Ahí viene Carlitos Balá. Ahí viene Carlitos Balá, y viene Carlitos Balá. Ahí viene Carlitos Balá. Imaginemos que estábamos todos recontracagados de frío, porque era medio sí, invierno, sí, ¿no? Cae el día del niño. Sí, sí, sí. Claro, Mendoza, Guaymallén, ahí estaba la cordillera de los mucho Andes. Mucho frío, mucho frío. Nevaba, niños no joda, tapados por frío, la nieve. Mucho, no, mucho sí, frío. Estábamos frío con los mocos colgando, que casi como estalagmitas, ¿no? Sí, que sí. Dice, y me acuerdo que los niños usaban el corte de pelo de aquel personaje, de Carlitos Balá. Era una especie de corte taza, corte honguito. Sí. Dice, y la decepción fue grande cuando vimos pasar el camión donde iba Carlitos Balá, se paró justamente junto a nosotros para saludarnos, y yo lo vi, y era un viejo feo y chiquito. Sí, es un viejo feo, sí, no sé si chiquito. El pelo todo tenido, dice, y nunca más volví a verlo en la tele, solo me quedaban los programas de los fines de semana, que eran otro trauma. Había uno que se llamaba Si lo sabe cante, conducido por Roberto Galán, y otro programa como Feliz Domingo, conducido por Soldán. Había que terminar con An, el apellido, se para conducir un programa en esa época. Época. Sí, sí, sí. Sí, en Argentina. Ahora entienden lo del trauma, te comprendemos, sí, plenamente. Muchísimo, muchísimo. Claudia de New York. Trata de olvidarte de Carlitos Balá. Sí, sí. Trata... No es una figura que se pueda llevar. No, trata de olvidarte de todo. De todo, sí, sí. Un beso para ella. ¡Qué hongos alucinógenos, hijos de puta! ¡Lelelecu! ¡Ja, hola, Lelelecu! Bueno, les escribo yo. ¿Quién soy yo? Bueno, ahí responderé las preguntas. He escrito en algunas ocasiones, la primera vez con el nick de Finisterra, y en otra ocasión el señor pirata y el hippie que lo acompaña, como diría el Adolfo, practicó su inglés, chica, que estaba para la wey mierda. En aquel entonces las páginas de oyentes no sumaban más de 3 y Gabriel de Houston, el gran Gabo, estaba a punto de salvar la causa desintegrada con su fabuloso SCDSI, y el misionero, ahora que no aparece tanto, era un desintegrado habitual. Lo he escrito por ahí en algunas ocasiones con mi nombre verdadero, dice, cuando todavía radicaba en Chilangolandia. Ahora vivo en Torreón, Coahuila, y mi esposa, después de años de escuchar el programa casi de manera forzada en las mañanas, sí. Ya lo encuentra hasta divertido y hasta les ha escrito por ahí. Y eso es lo que pasa con las cosas que se repiten de por vida. Sí, cuando te repiten y te repiten, Lo que pasa es que nosotros, te resiste, al no pertenecer a una gran cadena, al no pertenecer al mundo de la televisión, al no pertenecer a un multimedio, queda en manos de algunos desintegrados hacer lo que hace el multimedio. La acción del multimedio. Sí. Entonces, este programa de mierda es horrendo, pero te lo pasan tanto que y luego viene el a mí no me gusta, pero lo veo porque porque lo dan. A ver qué dicen. Claro, a ver qué dicen al programa siguiente. Sí. Es un, bueno, eso es lo que ocurre. Por eso agradecemos a todos los desintegrados. Sé que sí, muchas que gracias. Hacen de multimedio para con sus familiares, esposas y amigos. Dice, bueno, cuestión que ahí está. A partir de esta historia, el señor Pirata, en un arranque usurpatorio digno de Charlie Corkett Bautista, dijo que yo debía de ser un perro de peluche. Y pensé en adoptar ese nick, pero pensándolo mejor, he decidido tener una participación poco más activa después de todos estos años. Y he decidido, si usted, señor Pirata, y Corkett Bautista no se oponen, darme a conocer en su suciedad como el Elecu. ¿Le suena algo? Que la... se te canta el carajo. Sí, suena muy a ukelele. Suena a ukelele, sé que sé. Lagarto. El Elecu. El Elecu. Ukelele. Es que un hermano me... Es como un primo. Es como un primo del ukelele. Sí. Dice, bueno, quizás este correo no lo lean por lo extenso, pero quiero saber que es que nos has engañado. Pensamos que el correo estaba chingón. Sí. Y ya está terminando y bueno, nos engañaste como una quinceañera. El Elecu dice, bueno, gracias por acompañarme estos últimos 900 programas. Saludos desde el estado de la República Mexicana, donde hay más mujeres solteras, es decir, Coahuila. Porque los coahuilenses machos se van. Se van. Y dejan a sus mujeres coahuilenses solas, tristes y muy contentas en el estado. El Elecu desde Coahuila. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Y a Phil Jafido. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola encabronados, quiero quejarme de la gente pendeja que por sobresalir se humillan ellos mismos y desprestigian a una institución. Sáquese. El día jueves 22 de noviembre, les voy a contar la anécdota. Cuéntelo, que viene por favor. El día 22 de noviembre tuvimos el honor de que nos visitara un premio Nobel en el lugar donde chambeo. Importante. Los premios Nobel van de gira. Se dedican a eso. Los premios Nobel de medicina van a distintas clínicas y dicen, no, hemos inventado esto otro. Los premios Nobel de química van a lo del cura fiestero y dicen, ay, me va, caramela. Los premios Nobel de literatura hacen conferencias en las ferias del libro internacionales y mamada. Y los premios Nobel... Y un premio Nobel de algo que con que trabaja Jafir. Vale. Entonces apareció el premio Nobel y fuimos todos a la sala de conferencia. Premio Nobel hablando. Estaba bien ilustrado. Estaba bien ilustrado el premio Nobel, todo fantástico. Hasta que, bueno, abren el diálogo. Alguna pregunta. Dice, todo perfecto, hasta que las preguntas salieron a relucir lo imbéciles que son los que hacen las preguntas. Uno dijo, por ejemplo, usted mencionó que tienen un problema con eso. ¿Lo van a arreglar? Obviedad implícita, dice. Otra cosa. Por ejemplo, eso que usted menciona, ¿cómo se mueve el aparato? ¿Podría decirnos? Irreverencia total, dice. Chingao, ¿por qué la puta gente quiere sobresalir? Tiene que ser tan pendeja o humillarse. ¿Por qué quieren ser simpáticos? ¡Qué joden! Dice Jafid Jafid, que en realidad estaba dispuesto a preguntarle al premio Nobel qué ha hecho con el millón de libras esterlinas que ganó con... Sé que sí, eso es una pregunta muy interesante. Pero no lo dejaron, Está al límite, Jafid, en cualquier momento le pegan una patada voladora en el culo de la chamba, pero es el único que conoce justamente el cómo se maneja la máquina de refrescos en la empresa. Por eso queda. Muy bien. El perverso pero carismático señor Valdés desde Zacatenco, Ciudad de México, México. Ahora perverso. Lo que estaría bien es que México dejara de ser el segundo país después de Irak más peligroso para los periodistas. Debemos siempre apuntar al primer lugar, es verdad. Sí que sí, porque no se puede estar es siempre el segundo. El subcampeonato. Es una mierda. ¿Quién recuerda a los subcampeones? Nadie. O sea, ya que estás hasta la madre, ¿ves? Somos el segundo país de lucha contra... No sirve. El segundo país... No sirve. Somos la segunda deuda externa internacional. No sirve, cabrón. O vamos por el primer puesto o nada. En otro orden de cosas, dice, cualquiera que tenga un palo de lluvio es hippie. ¡Va, chaco! ¡Destrúyalo! Es un palo de agua, cabrón. Y, no, ¡quémelo! Usted no lo puede quemar, no lo puede destruir. ¿Por qué no? Porque no es suyo, güey. ¿Quién es? No sé, Muda. Muda, ¿es tuyo? Estaba aquí, antes que llegáramos. Ah, estaba aquí antes que llegáramos. No, es importante, perverso pero carismático señor. Puede ser que lo hayan puesto, inclusive. Puede que haya un hippie entre nosotros y que no lo sepamos. Hay un hippie encubierto. Capitán. Nadie sale de aquí, revisaremos todos los bolsos. Y el hip hop con el hippie. Me parece que son amigos. Hijo de tu pinche madre, mira lo que descubrimos. El palo de agua es tuyo, Mico. No, Mico asqueroso. El güey dice que el hip hop no tiene nada que ver con el hippismo. Entonces de la Muda. Bueno, y tiene que ser de la Muda. Pero es un hippie, como digamos, reciclado. O sea, es un hippie noventoso, porque el hippie setentoso, luego en los noventas, tomó que palos de agua, que lámparas de lava. Póngale, yo tengo una lámpara de lava. Entonces un hippie asqueroso, cabrón, ¿qué quiere que le diga? Gloria de Bogotá, Colombia. Ah, hola, Gloria. Me quejo de la alcaldía de Bogotá, que por idiotizar a la gente gasta $2 millones en la decoración navideña de la ciudad, mientras hay gente que se acuesta sin comer. Que se viene la Navidad, que pero se viene la Navidad. Se viene la Navidad, Gloria. O sea, ¿usted qué uno quiere? No puede dejarla de pasar por alto. No. El alcalde de Bogotá es Lucho Garzón. Sí. Y Lucho Garzón tiene un espíritu navideño muy grande. Que él todavía cree en que llegará Santa Claus y le hará un regalito. No le pueden romper el corazón. No, un regalito parecido al que le hicieron cuando le entregaron la alcaldía de Bogotá. Bueno, Gloria, eso de qué, $2 millones para la decoración navideña. ¿Pero qué queda entonces para el alcalde de Nueva York? Sí, sabe lo que gasta, sabe lo que gasta, claro. Tengo, güey. Cabrón, pero qué cosa. Dice, $2 millones mientras hay gente que duerme en las calles, que no come nada. Las vías están no sin pavimentar. No se dan cuenta que es Navidad. No, otro... Ah, pero si ponen muchas cosas en la calle se van a dar cuenta. Claro. Sí. Es feo. Tú dices, yo no tengo dónde vivir, no tengo qué comer, y me han puesto una garita en la esquina. Póngale. Que está más grande que mi casa, hijo de tu pinche madre. Nada más que para darle la bienvenida. Bueno, todos a las garitas esas. Al viejo Pascuero. Dice, bueno, otorgan menos cupos escolares para el año próximo. Y lo peor es que es para los niños que se portan mal. Sé que sé. Porque le escriben cartitas a Santa. Tiene que haber un castigo. Los niños que se portan mal, que les otorguen menos cupos escolares. Sí. Tú no entiendes nada, Gloria. O sea, te opones por oponerte. Dale. Ya formas parte de me opongo porque me opongo. Sé que sé. Esto no puede ser. Dicen que no hay plata y la gastan en poner toda la decoración navideña. Ah, y para aumentar los impuestos para abril próximo. Estoy indignada. Lucho Garzón, chinga tu madre, claro. No entiendes la política. No entiendes la política. O sea, la imagen es muy importante. La imagen es importante. Y la Navidad es importantísima. Tú fíjate que ahora, inclusive, Bogotá y Bogotá como ciudad va a ser justamente una especie de avanzada nuevamente para tratar de aumentar el turismo. Sé que sé. En la Feria Mundial que se realizará en la ciudad de Ushuaia, creo, en Argentina. Y entonces, ¿qué hay que mostrar? ¿Gente por viviendo en la calle? No, güey. ¿Gente limpiando los parabrisas en los semáforos? No, güey. ¿Gente haciendo malabarismos en las aceras? No, güey. ¿Gente durmiendo con cartones en las noches frías? No. Hay que mostrar una Bogotá navideña. Sí que sé. Y si podemos hacer que nieve, que nieve. Sí, que nieve en Bogotá. Porque esas mamadas de sudaca. Pero nieve de pasar verdad, la Navidad con calor y comiendo lechón, a mí me dan en la madre. Sí. Por favor, les pedimos. Queremos frío polar en Bogotá. En Bogotá y en todo Sudamérica. Salga lo que salga. Que nieve el Río de Janeiro. Sé que sé. Que la gente ande en zunga y diga, tengo frío, me voy a celebrar el Día de Acción de Gracias. Así es la Navidad, sí. Silvinia, porteña carioca. Hola, Silvinia. Mándenle un chingo a su madre, a quien se muere de envidia por mi suerte y mi buen humor. Por causa de algún malvado, esta semana estoy loca de trabajo. Después de tantos feriados, regresé y ahora estoy que no doy más. Hasta parece que todas las personas decidieron viajar en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ah! Dice, y todos por intermedio mío. La temporada, Silvinia. No, pero debes sentirte orgulloso. Claro, sí. Me extraña, Silvinia, que tú... ¿Qué está pasando? Operadora turística desde los 4 años, tenga que venir el lagarto que no sabe ni madre de turismo para decirte que se ha abierto la temporada cuento en enero. Claro, en enero vas a estar, pero... Hasta las bolas. Sé que sé. Te van a crecer unas bolas y vas a estar hasta ella. Y yo no puedo creer, Silvinia, que tú te sorprendas por estas cosas. Sé que sé. Dice, parece ahora que... viene la Navidad bella y blanca en Brasil. Dice, yo no puedo creer que todos hayan decidido viajar por intermedio mío. Ah, eso te da poder. Sí. Porque sí. Tú cierras la canilla, cierras el... Y Lula va y dice... No, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más...? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay más turismo en Brasil? Es que Silvinia... Es que estoy cansada, le dice ella. Sí. Mire, si usted no me... No, está muy chido, ¿eh? Claro, si usted no me aumenta o algo así, yo cierro aquí, cierro frontera y no veo a nadie. Dice, todos decidieron viajar por intermedio mío. Mis neuronas no dan más, mi creatividad no es posible. Hay que tener creatividad para ser sí, cabrón. Y sí, porque uno tiene que venderle... Sí. Una mierda. Claro. Camboriú como si fuera... Primero le vende algo chido. Claro. Sí. Que tiene todo realmente lo que va a consumir y que le dice, tiene sauna, tiene esto, tiene claro, otro. Buen día. Yo quiero viajar ¿Cuánto costa? Yo quiero bajar a Fortaleza. Sí. ¿Cuánto costa? Es un chingo de lana. Ah, no, ¿no tiene algo más económico? Ahí empieza la creatividad. Uno debe venderle Florianápolis como si fuera Fortaleza. Exactamente, cabrón. Eres una líder, Silvina. Sé que sé. Dice, lo único que falta, ahora ya están, están los camarotes para el Sambódromo del desfile de las escuelas de Samba, el Carnaval 2006. Claro, viene el Carnaval, viene todo. Queremos precios en dólares, Silvina. Sé que sé. Precios en dólares, queremos estar en el Carnaval 2006. Lo único que me falta es que ahora la batanjera me pide que le reserve la suite presidencial, como hizo Yuya, para pasar su primera semana después de dar a luz con Sofía, su hijita, y el padre de la beba, dice. Sé que sí, lo queremos. No puede ser, sí. Está, bueno, Batanjera lo merece. Batanjera lo merece. Sí. Vamos con los gastos, Batanjera lo merece. Dice, bueno, no se puede creer, las computadoras de pasajes, ¿ustedes se creen que soy una máquina? No, me contraté una secretaria para que me filtre los pedidos chotos y mamalones de gente pobre, amarrete y sin recursos. Claro, está bien. Sé que porque ahí le van no con unas cosas. Perdiendo tiempo. No, claro, Silvina, de $4,000 para abajo, hable con mi secretaria. Y no la mamá. No hay nada, está todo cubierto. Y ya se acabó la temporada. A Ñanca de Coahuila, México. Hola, Ñanca. Hola, cabrones, aquí pasando a saludarlos. Está volviendo. ¿Qué pasa, Ñanca? Es que creo que es lo más chingón que han hecho. Estaba escuchando el programa y creo que es lo más chingón que han hecho. ¿El programa cuál? Mira, si te refieres al programa en general, sí, en relación con todo lo que hicimos a lo largo de nuestra vida, sí es lo mejor que hemos hecho. Creo que sí. Sí, lo lamentamos mucho, ¿no? Sí, no hay otra cosa. Dice, bueno, me estoy sintiendo un poco frustrada. Dice, casi es mi cumpleaños y la familia solo está diciéndome, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a quién vas a invitar? ¿Y qué vas a preparar? ¿Y qué vamos a comer? Y cosas por el estilo. Dice, la neta, no me dan ganas de sus pinches celebraciones. Mejor que me inviten a un table dance. Bueno, creo que iría a comer cakes. Se despide, es una lesbiana frustrada. Añanca, mire, haré tacos. Tú le debes describir una fiesta caótica. Horrible. Una orgía. Llena de drogas. Sí, alcohol. De comida en exceso. Sí. Entonces, luego, lo que hagas va a parecer hermoso, bello y acorde para una celebración. Me imagino las familiar. Caras de los padres. No, sí, llegaremos de otro lado, pondremos alcohol en el ponche, muchas drogas alucinógenas y vendrá gente mayor a tener sexo mientras yo soplo las velitas. Sé que sí. Mejor no lo pasamos para el fin de semana siguiente. Y todo lo que quieras, cabrona. Verónica del Dolfo Mexicano. Hola, Verónica. Miren, como acabo de ser madre soltera. Sí. Madre soltera. Y tengo 2 años de abstinencia. Ajá. Fue un parto largo. Sí, convengamos sí. Que estuvo 2 años y cesárea. Sí. No salía. Claro, a lo que, bueno, lo que haría entonces sería cogerme a mi vecino y a todos los cabrones que estén papitos. ¡Oh! Ya se está armando la fila. Sí que sé. Estén papitos y bien atléticos. Ay, la cagamos, los desintegrados, creo que ya. ¿Por qué bien porque atlético? Se está peinando. El maleante dijo, sí, ahí le voy. Esto es para mí. No, güey, no, pero, no. Chale. Charlie Corquín dijo, sí, papito, bien no, atlético. Bien atlético. No, y bueno, no. Está bien, has descartado. Nos sentimos totalmente discriminados por Verónica. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo de Lima, Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Hermosillo llega la PAM. ¡Ah, hola, PAM! Hello, chamacos ganadores de premios. La PAM desde Hermosillo, Sonora, gritando y bailando como si fuera electrocutada, diciendo: el sonido del primer trozo de carne que se asaba al calor de las brasas fue la señal de que los sonorenses a las 13:35 horas habían roto el récord Guinness mundial de la carne asada más grande del mundo. Pero esto para celebrar. Un fuerte aplauso a los marineros escoceses, porque Hermosillo, luego de ser la capital de En caso de que el mundo se desintegre, que luego se mudó a Tarija y que próximamente vaya uno a saber dónde se Póngale ese. Entró al récord Guinness de los récords de los Guinness. No para de batir récords. No, la verdad que Hermosillo es una ciudad pujante. Sí. Llena, es un orgullo. Llena de actividades es que hacen orgullo, de este mundo un mundo mejor. Dice, bueno, encendieron la parrilla 13:15 horas. Primer trozo de carne, 15:35 horas. Parrilla, ¿dónde inició? 800 kilos de carne, 8.000 kilos de carne. ¡Wow! Total de parrillas, 1050. Récord anterior lo tenía Filipinas con una parrillada de 1007 kilómetros. Carajo, Filipinas. Al carajo, Filipinas. Sé que sé. Nos está escuchando gente de Filipinas. No existe más. No existe más en el libro de los récords de la carne asada. Lo han perdido todo. Su carne asada, una mierda. Además, le salió dura. Sé que sé. Y no tenía gusto a nada. Nada que ver como la de Hermosillo. La de Hermosillo, esa es carne asada. Aquí nos, nos gustaría saber. ¡Sabor! Nos gustaría saber el número de vaquitas que murieron asesinadas para batir este récord. Siempre pasa, ¿no? Dice, récord actual Hermosillo con 1218 kilómetros, es decir, 210 kilómetros más que los pinches filipinos. ¿Pero cómo nos perdimos eso, capitán? No, lo que pasa es que Filipinas es una isla. En determinado momento se les mojaba la carne asada. Y les cagaba. No podían batir el récord. Hermosillo, no. Nos hemos perdido eso. Pero bueno. Muy mal, dice, muy mal. Diferencia 211 metros. Asistente 40.000 aproximadamente. No, pero ahí había gente que no era de Hermosillo, ¿eh? Ah, mira. Había gente... Hubo gente había que por el olor... De San Luis Potosí. Y es que el olor... Cabrón. Y lógico. Sé que sé. Y ya. Dice, ¿cómo es eso? A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos en cuenta esto, porque a mí me lo explicaron esto de las estrellas. A ver. Cuando tú ves una estrella, a lo mejor esa estrella no está más. Póngale. A lo mejor el olor de la carne asada de Hermosillo está llegando en estos momentos, por ejemplo, a Barranquilla, Colombia. Y la carne no está más. Ah, o sea, la gente de Colombia dice, ah, ¿de dónde viene esto? Y va, cruza el canal de Panamá, se interna en Centroamérica, llega, cruza Chiapas, y llega Hermosillo, cuando llega, ya está la pan con los huesitos. Sé que sé. Estaba apetecible. Bueno, dice aquí, entre otras cosas, el lunes 20 de noviembre del 2006 ganamos el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo. Le ganamos a Filipinas, ahora el récord pertenece a Hermosillo, Sonora. Sé que sé. La casa absorbente, el récord Guinness y alguien de la calle y la PAM. ¿Les parece poco? Además de alumbrar, un chingo de desintegrados. Está esperando para visitar Hermosillo. Sí, realmente, Hermosillo, centro turístico de la carne asada y la casa absorbente. Sé que sé. Hola, soy Adriana, ¿cómo están? Adriana. Sí, me quiero integrar, dice. Intégrese, Adriana, intégrese. Me dieron esta página de radio y déjenme decirles que está muy buena. Saludos, ¿quién te la dio? Eso es lo importante. Sí, ¿quién te dio esta página de radio? Debes decirnos las referencias. Porque por un lado hay gente que la da. Sí. Y por el otro lado hay gente que la saca. Quita. Sí, sí, sí. Digo, Adriana, si nos estás escuchando la chamba, hay gente chida. Sí. Que escucha esto, pon esto, bájate esto. Y luego te lo quitan, ¿eh? Luego llegan los culeros del sistema. Sí, ¿qué sí, pasa? Sí, ¿qué sí, está? Y esas cosas. Dice, bueno, me dieron esta página, me parece muy chida. Mi nombre es Adriana, tengo 27 años. Solo quiero ver si pueden enviarme saludos y quiero saber si ponen música o no. No son los top 40. Adriana, eso son... Ni los 40 principales. O el link estaba erróneo. Sí, se confundieron. O no mandamos saludos, salvo que algo nos conmueva. Sí, por ejemplo, pero mucho, que te arrodilles, que te hagas heridas y te eches sal. Póngale. Y que te encueres en el Paseo de la Reforma y que digas, eso está muy chido, si no me saludan, ahí puede ser. Ahora, saludar por saludar, como si te conociéramos del colegio. Ah, un saludo. No. Quiero saber si ponemos música. No ponemos música. No. Bueno, me despido por el momento. Eso va. Adriana está tratando de enterarse de que la va la mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué dicen que no envían saluditos y yo envío? Es verdad, Jefferson. Jefferson, ¿cómo le va? ¿Sabe quién le manda muchos besitos? No. Efectivamente. Yo le mando muchísimos besitos. Todas las noches pienso en Lu. Lu de Lima, Perú. Y me toco. No, por favor, Jefferson. No, le pido por favor. No, es cierto. Le paso la lengua yo mismo. Oh, está bien. Gracias. Jefferson. Le voy a mandar un saludito junto a Adrianita. Sí, Adrianita. En su panochita. No, Jefferson. Y luego voy a subir hasta llegar a sus tetitas. No, un poco de respeto, por favor, le pido, Jefferson. Y le voy a dar muchos saluditos en cada uno de sus pezoncitos. Váyase, retírese. Mire, ya con razón hacía tanto que no venía Jefferson, que ya no sé por qué lo extrañaban, Se la jala, no sé qué hace. Está desapareciendo. ¡Alucar! Ah, hola, Lucar. Dice, qué pendejo, a mí también me pasó lo del Free Loto. Sí, pero vio a Lucar, vio lo que pasa. Dice, la neta es que me han llegado un chingo de mensajes de eso que había ganado. Usted también lo ganó. Hasta un millón, dice, como 300 me llegaron. Entonces son 300 millones. Entonces son 300 millones. Podemos decir que Alucar ingresa justamente a la lista cabrón. Forbes de los hombres más ricos qué del mundo. Chido, güey. Potencialmente más ricos del mundo. Sé que sí, güey. Alucar, es un honor tenerte en nuestra audiencia. Sí. Dice, y comparte, güey. Dice, es toda una mierda. Dígale a aquel güey que mande el carajo el Free Loto. La gente que tiene mucha lana se queja y siempre dice que es toda una mierda. ¿Por qué carajo? ¿Por qué carajo? Alucar, multimillonario. La gente que tiene mucha lana debe ser feliz. Sí, totalmente. Tiene una obligación moral de ser feliz. Sí. Y al carajo. Y al carajo. Así no que es no, nada una mierda. No la todo muy bello. Postdata. Y disfrute de su Disneyland. ¿Se acuerdan de los Monkikis? Una banda, los Monkikis. ¿Los Monkikis? Estaban los Monkeys, sí. The Eagles y los Monkikis. Y los Simonkis. Y los Simonkis. Sí. No, muy chida, realmente. Sí, Alucar, un abrazo. Rodrigo de Rosario, Argentina. Hola, Rodrigo. Dice, muy buena la radio, efectivamente. La radio es un medio de comunicación muy bueno. A nosotros nos parece el mejor. Sí, entre otras cosas nos parece el mejor. Por eso lo cultivamos de esta manera. Es un medio de comunicación que te permite no estarle prestando atención permanentemente. Sí, póngale. Hay una gran variedad. Tú puedes cambiar el dial, las opciones. Permite una interrelación que no permite la televisión. Es gratis y muy económica. Sí, es más veloz que el medio gráfico, por ejemplo. Realmente la radio está muy buena, Rodrigo. Coincidimos contigo. Dice, es la primera vez que la escucho. Dice, pero me gusta. Dice, ¿dónde estuvieron toda mi putísima vida? Estamos detrás tuyo, Rodrigo. Sí. Estamos haciendo. Y nos pelaba. No es el chistorete de que cuando das vuelta nosotros seguimos atrás tuyo. Sí, que sí. Y bueno, ahora. Nos cansamos. Sí, claro. Nos cansamos. Y has dado vuelta y dijimos, bueno, ya. Está bien, Rodrigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Hola, Rodrigo. Sí, gracias. Gracias por esto. Dice, chao, Rodrigo. Hola, cabrones. En el programa del viernes me pasaron dos veces en clase turista. Dice el extremadamente feo. Extremadamente feo. Puede pasar. No puede pasar. Sí. Chingue su madre. No puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. No mamen. No, no es un lugar. No, es el mismo. Es usted mismo en el mismo lugar. En clase turista, cabrón. Es como una reafirmación. Dice, güey, que hay dos extremadamente feos. No jodan. Si uno es extremadamente feo, imagínense dos. No, es una aberración, verdaderamente. Dice, se despide el extremadamente feo con un frío de la puta madre. Data, dice, a mi compa el Cocoyote se le está congelando el culo allí en Chihuahua. ¿Qué? Y que anda con el culo al aire. Sé que sé. Pero, por favor, Cocoyome, tápese con algo. Tápese con algo. Claro, no es muy desagradable. De andar con el culo al aire en Chihuahua. No es época del año. Ex Supreme está por aquí. Hola, Ex Supreme. El Serpa del Def mexicano. Hola, Serpa. Mantaro de Cumaná. Hola, ¿qué pasa? ¿No estás en tu cupita ya? Está en Cumaná ya, Venezuela. Se anda moviendo. Se mueve, sí, la se gente mueve. Se mueve. La gente se mueve. El Martincho de Belli Unión, República Oriental de Uruguay. Por aquí está Luisette de Mexicali, que sigue construyendo los mejores jets para un mundo moderno y rico. Y nos cuenta algunas cosas. Bueno, un chingo de gente. Va, esta, la tierra, güey. Semana se acumula gente, se madrea y llegan aquí madreados. Señor, contacto. En estos momentos precisos le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo tocando una guitarra eléctrica. ¡Chale! Con la mirada perdida en el horizonte. ¡Wow! Con mucho brillo y luces alrededor. ¡Sí! ¡Guay carajo! Y dice que viene de otro planeta. Y antes que las arañas de Marte nos piquen, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por el favor, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reu Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Tour FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta.